me hables, poeta. No me hables, poeta, solo de bellas cosas de la vida, de grandes monumentos. No me hables de economía, de cuánto tienes, de cuánto tengo. Ni del potrillo que es de las tres hierbas, ni de las florecillas del almendro. Háblame de los que están en el aire, y lo mismo que yo tú puedes verlo. De todos los poetas de la historia que para mí no han muerto, y vuelan por la rosa del jardín, y por la boca cuando habla el pueblo. Porque están impregnados en el aire, no están dentro del cementerio. Háblame del obrero que marcó y iba matando el hambre con su sueño. Del inmigrante que dejó su tierra por no morir de hambre y sufrimiento. Del que tiene dolores permanentes y está viviendo dentro del infierno. Y de aquellos que huyendo de la guerra dejan atrás sus muertos, con horror en su ojo y miedo en las entrañas de su cuerpo. De todo el ser humano que tiene alma y una pena dentro. Y de tantas y tantas injusticias que cada día se siguen cometiendo. Dímelo tú, poeta. ¿Qué hacemos con un mundo tan horrendo, donde niños y niñas son violados por seres que no tienen sentimientos, y son tantas las mujeres maltratadas, muriéndose de pena y en silencio, ante la atenta, atónita mirada de toda la impotencia de este pueblo? Por eso seguiré denunciando, mientras me quede aliento, con mi voz y mi pluma, todo aquello que no vea correcto. Algunas tradiciones y costumbres se siguen manteniendo. Y lo más importante en esta vida, para mí, son los valores humanos. Y los estamos perdiendo. Cuando también me hables de estas cosas, si es que las sientes como yo las siento, podremos caminar por esa senda de amor, de paz y buen entendimiento.